Navidad. Es un espectáculo abierto para todo el público, no solo de Montero, sino del norte cruceño, como una forma de promover la cultura. Yo destaco algo, los ballets promueven mucha cultura, resaltan la cultura cruceña y también crean un espectáculo. Claro que sí, gracias a este medio hacemos la cordial invitación para que asista a este acontecimiento, que se apueste desde tempranas horas, porque el inicio va a ser a las 20 horas. A las 20 horas arrancan los ballets y luego vienen las reinas con las comparsas. Entonces, bueno, para que la gente pueda vivir un espectáculo bonito que va a concluir en una verbena popular para todas las personas que quieran compartir un rato en un centro social que se llama Foxtrot, como una forma de confraternizar un poco. La segunda preca está definida para el 16 de febrero, uh-huh, en el mismo lugar. La coronación el 23 de febrero y el corso central el 1 de marzo.